Sufro esta pena de amor que no puedo más. ¿Cómo soportar las injusticias de la vida? ¿Cómo podré olvidarte si mi juventud se acaba cada instante? De solo pensar que solo fui un caminante, y en los caminos que yo llevo andado dudo encontrar caricias de amor en vano. Tanto amor, pediste tanto y tanto amor, que llenaste mi vida así, nunca pensé que fuera tan feliz. Nunca pensé que fuera tan feliz. Sufro esta pena de amor que no puedo más. ¿Cómo soportar las injusticias de la vida? ¿Cómo podré olvidarte si mi juventud se acaba cada instante? De solo pensar que solo fui un caminante, y en los caminos que yo llevo andado dudo encontrar caricias de amor en vano. Tanto amor, me diste tanto y tanto amor, que llenaste mi vida así, nunca pensé que fuera tan feliz. Nunca pensé que fuera tan feliz. Tanto amor, me diste tanto y tanto.